vivo en clima frío, procuro siempre hacer mi temblado, con aguaceros aparecí. Siempre sigo trabajando, siempre sigo trabajando, siempre sigo trabajando. Estaba Emiliano.